Desde las estaciones de radios comunitarias del COPIN, le damos la bienvenida al padre Ismael Moreno, padre Melo, en el marco de las elecciones generales 2025. Bienvenido a este programa, padre Ismael Moreno. Y muy gustoso de compartir con usted reflexiones alrededor de la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, en esta ocasión nos comunicamos con usted para hacer una, digamos, un análisis y un diálogo sobre las próximas elecciones generales de este año 2025. Y bueno, también, digamos, en este contexto, quisiéramos iniciar preguntándole sobre la credibilidad, bueno, primero, credibilidad de este proceso. ¿Cómo lo mira usted, padre Melo, más allá de los actores políticos concretos? ¿Cuál es su diagnóstico sobre la salud de la institución electoral en Honduras? ¿Cómo considera usted el Consejo Nacional Electoral? ¿Tiene la independencia y la fortaleza necesaria para que gestione este proceso y que sea creíble? Mire, el proceso electoral tiene muy bajos niveles de credibilidad. O sea, y está inserto dentro de un marco de la partidización de los entes electorales y en general del proceso en su conjunto. Privan no los intereses nacionales, privan no tanto los intereses porque se avance en la democracia y en el marco del Estado de Derecho, sino que priman más bien intereses particulares, de manera que todo el proceso electoral ha estado jalonado por la inclinación de cada uno de los partidos, especialmente los tres que tienen posibilidades de ganar, para que el proceso electoral responda estrictamente a sus intereses. Y en este sentido, los partidos políticos son los principales generadores de desconfianza. En las encuestas que nosotros hemos realizado a lo largo de los últimos 15 años, los partidos políticos son los entes que gozan tienen el mayor desprestigio en la sociedad hondureña. Más del 80% de la población hondureña desconfía de los partidos políticos. Y estos partidos políticos son los que tienen el control del proceso electoral, pero también de los entes responsables. Vamos a poner un caso. El Consejo Nacional Electoral, que es el órgano máximo que ha de poner en marcha su función, pues, el proceso electoral, desde el inicio hasta el final, hasta que haya la declaración de los resultados electorales, y de recibir incluso las impugnaciones, pues este está conformado, como bien sabemos, por tres consejeros, pero cada consejero, en primer lugar, ha dado muestras claras de responder a los intereses del partido político que los colocó ahí. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, a la señora Cosette López, que responde evidentemente a los intereses del Partido Nacional. La actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, responde estrictamente a los intereses del Partido Liberal. Y el señor Marlon Ochoa responde a los estrictos intereses del Partido Libre. Entonces, no hay independencia de este órgano, del máximo órgano. Pero lo mismo pasa con el Tribunal de Justicia Electoral y con todos los órganos locales. Pues cada uno, por ejemplo, una mesa electoral, en lugar de estar observadores de los partidos políticos, los observadores generales de las votaciones, los que hay son representantes de los partidos políticos en las mesas electorales. Esto, obviamente, cuando incluso los partidos políticos están en franco deterioro y de una pérdida de credibilidad, entonces el proceso pierde credibilidad porque está conducido por estos partidos políticos que están contaminados. Entonces, el proceso electoral está contaminado y no goza de credibilidad. En ese contexto donde se realizan estas elecciones del 30 de noviembre. Por eso mismo, para nosotros es sumamente importante el llamado a la población no solamente a votar, sino a que vigile su voto. Porque si no se vigila el voto que se va a depositar corre el peligro de que sea utilizado por alguno de los partidos políticos, ya sea para quitarlo de en medio, para no ponerlo, o para sumarlo en favor de otros candidatos por los cuales no votó la gente. Entonces, en ese sentido, el llamado es a votar y a defender el voto. Y para que podamos orientar todo nuestro trabajo para que los resultados electorales al menos sean conformes a la voluntad popular y no a la voluntad de los partidos políticos que tienen actualmente el control de los entes electorales. Y mire, Padre Melo, digamos, en los últimos años que han habido elecciones, al menos 2017, digamos, siempre han habido fraudes. A la sombra de estos fraudes, la desconfianza en estos procesos electorales siempre ha sido una constante en la historia reciente de Honduras. Ahora, digamos, una de las preguntas es como qué condiciones mínimas o, digamos, irrenunciables deberían de cumplirse en este 2025 para que la ciudadanía pueda confiar en que su voto será respetado, porque lo que usted decía, vigilar, ¿verdad?, cuidarlo, y que el resultado se refleje verdaderamente porque sea la voluntad popular. Bueno, mire, en estos días una condición mínima es que el Consejo Nacional Electoral logre cumplir con su función constitucional y desprenderse, sus consejeros desprenderse de la afiliación política que los colocó ahí. O sea, porque si siguen solo los lineamientos de su partido, es casi imposible que nosotros podamos creer que las elecciones van a ser transparentes. Y cuando digo el Consejo Nacional Electoral, pasa por los consejos departamentales, municipales y de las mesas electorales. Esa es una condición mínima. Otra condición mínima es que haya la mayor cantidad de observadores independientes de los partidos políticos. Observadores nacionales y también observadores internacionales. Sí. Esa es otra condición mínima. Que haya una observación en todos los niveles del proceso electoral. Tanto por ejemplo, en Tegucigalpa, cuando desde que van saliendo los materiales electorales hasta el último lugar donde se colocan en las juntas receptoras de votos, hasta el retorno de cada una de las actas, hasta que regresen al INFOP, que es el lugar donde se concentran los materiales electorales una vez que ya se han realizado las elecciones, y que haya una observación tanto en la mesa electoral, ahí donde en el centro de votación, que haya observaciones, como también a nivel nacional, en el centro de donde se recogen todas las informaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Vigilancia, sí. Observación. Esa es una condición. Una tercera condición mínima es que las observaciones sean imparciales. Esa es una condición absolutamente necesaria, porque en estos días nosotros hemos escuchado, por ejemplo, observadores nacionales que dicen: vamos a ver cómo contribuimos en alianza con el Partido Nacional o con el Partido Liberal o con el Partido Libre. No, las observaciones de los observadores nacionales, valga la redundancia, tiene que ser imparcial de los partidos, tiene que ser imparcial, nunca subordinada a ninguno de los partidos políticos. Y también se ha escuchado de observadores internacionales que están de alguna manera vinculados con el injerencismo. Entonces, la observación internacional tiene que ser también absolutamente imparcial, no buscar intereses, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, ni del gobierno europeo, ni de otros gobiernos, sino que sea observar para velar porque se respete la voluntad popular expresada en las juntas receptoras de votos. Necesitamos esa. Entonces, recapitulo en este momento. Sí. Condiciones mínimas: observadores nacionales e internacionales imparciales. Ahora, Padre Melo, hablando de actores políticos y de, digamos, también esa crisis de representación, yo recuerdo que usted siempre nos ha hablado sobre ese pacto entre las élites, ¿no? Que se reparte el poder por encima de las siglas partidarias. Ahora, mi pregunta va encaminada en esto, de que si usted ve un escenario actual y de que, bueno, de cara en este 2025 a las elecciones, que alguna propuesta política que represente una ruptura genuina en este pacto y los intereses que ellos defienden, pues, ¿cómo la ve usted? Bueno, mire, hay un pacto de impunidad de base. Sí. Y esa hora hay negociaciones de fondo. En todo caso, yo también quiero dejar bastante en claro, desde mi punto de vista, que no podemos ver por igual las propuestas políticas. O sea, no las podemos ver por igual, ¿no? O sea, porque nosotros, por ejemplo, yo particularmente soy crítico he sido crítico en donde corresponde de la administración del actual gobierno. He sido crítico y lo soy del Partido Libre. Sin embargo, no hay comparación con las propuestas regresivas y multinacionales que hay tanto en la propuesta del Partido Liberal que preside el señor Nasal como el Partido Nacional, que ya sabemos de dónde viene. Sí. Entonces, creo yo que es cierto que hay un previsiblemente unos acuerdos de base para proteger a élites políticas y también a algunos empresarios. Pero creo yo que frente al futuro, a la sociedad hondureña, lo que menos le conviene es un retroceso, porque ese retroceso puede no solamente empeorar las condiciones de vida de la sociedad hondureña, sino también poner en riesgo, porque creo yo que los niveles de represión pueden recrudecerse y llevarnos a estadios de amenazas a la vida, ya no solamente porque se pierden oportunidades en lo social, sino también porque pueden venir respuestas represivas a las demandas de los sectores de la sociedad hondureña. Hablando también, digamos, o sea, al final quien lleva terminándose llevando los platos rotos siempre ha sido la población hondureña. Hablando de, digamos, de un sector de la población hondureña, de, digamos, en especial de la juventud, digamos, hemos sentido también profundamente desencadenada a la política tradicional. ¿Qué cree que debe pasar para, digamos, no solamente en las urnas, sino en la sociedad, para que los jóvenes encuentren canales de esperanza y participación real más allá del voto? No seguir poniendo la responsabilidad o dejar la responsabilidad únicamente en los partidos políticos y no seguir esperando así pasivamente que las respuestas vengan de arriba del gobierno. Creo que para nosotros, los hondureños y hondureñas, la actitud nuestra es la que tiene que cambiar radicalmente. Y si confiamos, si seguimos confiando que los partidos políticos son los únicos responsables de dar respuestas y que el gobierno es el único que va a dar respuesta a nuestras demandas, vamos a seguir peor. Por eso creo yo que este tiempo debe ser el tiempo de reactivar los movimientos sociales, tanto juveniles como indígenas, campesinos, de mujeres, ambientalistas, de derechos humanos, para que dejemos de ser observadores, protagonistas de lejos de lo que está ocurriendo, sino que nos sintamos parte responsable como protagonistas, y para eso necesitamos reactivar la organización, los enlaces entre los movimientos sociales. Bien. Para que podamos entonces recuperar un poder que hemos perdido y que ese poder nos permita tener fuerza para canalizar las demandas hacia el Estado y presionar. Tiene que ser un tiempo de organización, de formación y de presión para que se atiendan las demandas de los diversos sectores de la sociedad hondureña. Hablando de esos sectores, padre, desde su experiencia en las comunidades más vulnerables, ¿verdad? ¿Qué esperanzas y sobre todo qué temores concretos genera en la población más pobre este nuevo proceso electoral en principio? ¿Siente de que, o sea, desde su experiencia, usted cree que sus demandas históricas, pueden ser la de tierra, trabajo, salud, educación, están en la agenda de alguno de los candidatos? Yo creo que las demandas fundamentales y de raíz no están planteadas. Por eso creo yo que la elaboración de esos planteamientos es tarea, es trabajo nuestro, desde nuestras realidades organizativas, territoriales y de identidades. Por ejemplo, digamos, yo creo que hay tres grandes demandas de fondo que tendrían que ser parte de la lucha de los movimientos sociales para el periodo que se abre a partir del mes de enero del año 2026. Sí. Primera gran demanda, la demanda agraria. No queremos bonos tecnológicos o titulaciones así particulares de tierra. Lo que queremos nosotros es demandar que haya una reestructuración agraria en el país, que rompa con la actual tenencia de la tierra, que esa sí. Es una demanda postergada a lo largo de muchas décadas, de muchísimas décadas. Entonces, esa demanda no la esperemos del gobierno, no la esperemos que va a venir como regalo del gobierno, solamente puede venir de una presión constante, reactivar a los movimientos sociales en donde la organización campesina, la organización indígena y popular debe estar presente con esta demanda fundamental. La segunda gran demanda es la demanda ambiental, es decir, ajá, la defensa de nuestros territorios ante la amenaza que tienen nuestra agua, que tienen nuestros bosques y que tienen en nuestro territorio y nuestra cultura. Si nosotros no presentamos una propuesta seria para revertir el extractivismo en Honduras, no va a haber manera. No esperemos que el gobierno nos va a dar como regalo un nuevo modelo que armonice nuestros derechos humanos con los derechos de la casa común. Esa es la segunda demanda. Ajá. Y la tercera demanda es demanda de justicia. Justicia. Y derechos humanos. O sea, no es posible, por ejemplo, que se siga postergando la impunidad de los asesinos de Berta Cáceres y la impunidad de los asesinos intelectuales de Juan López y de muchos otros ambientalistas y luchadores de derechos humanos y periodistas. La justicia y derechos humanos tiene que ser una gran demanda que ha de estar vinculada con la lucha ambiental y con la lucha agraria. Ahora, Padre Melo, hablando un poquito sobre los problemas estructurales que tenemos en Honduras, en estas elecciones, digamos, intereses del poder versus, o sea, Honduras. Honduras siempre enfrenta esta crisis profunda, como la corrupción, por ejemplo, estructural, ¿no? Que todo el tiempo lo hemos sabido. La impunidad, que era lo que estábamos hablando, lo que usted nos decía, ¿no? Que como siempre ha imperado. Y, por ejemplo, uno de los temas que es bien preocupante es el control de territorios por parte del crimen organizado. ¿Hasta qué punto un cambio de gobierno a través de las urnas puede modificar estas realidades que a menudo operan con lógicas paralelas a un estado normal? Hablando de esto, del control de los territorios por parte del crimen, la impunidad y la corrupción estructural, padre. Las elecciones no son magia. Las elecciones es un evento importante que sea, pero a través de él no vamos a tener a un gobierno que rompa con las dinámicas estructurales, que juntando los tres grandes demandas que dije, la agraria, la ambiental y la de justicia, tiene como actores al crimen organizado y tiene como actores a quienes son promotores de la corrupción. Sí, sí. Entonces creo yo que ese tipo de respuesta y de búsqueda de respuesta solamente va a venir si hay presión popular. Insisto, disculpen que insista tanto en esto, pero que si no hay organización popular, si no hay presión popular, si no hay propuestas serias de parte de la ciudadanía organizada, de los sectores sociales, los gobiernos no nos van a responder. Los gobiernos no nos dan derechos humanos. O sea, nosotros somos los que tenemos que demandar que se respeten los derechos humanos que son inherentes a nosotros. Entonces creo yo, por lo tanto, que lo que se abre a partir después de las elecciones, a partir del año 2026, es la necesidad de implementar, poner en práctica la necesidad de organizarnos, de crecer en conciencia de pueblo y organizados y con conciencia de pueblo, poner en marcha procesos movilizadores en demanda de la tierra, en demanda de todo lo que son nuestras luchas. Y creo que si en ese camino podemos nosotros aliarnos con sectores del gobierno, nos aliamos. Pero no es, en primer lugar, aliarnos, sino que desarrollemos organización interna, presionemos y en esa presión determinamos con quién podemos aliarnos para fortalecernos en la lucha. Padre Melo, digamos, vamos a hacer una mirada desde la esperanza, pero no la de Intibucá, sino desde la esperanza. ¿Dónde encuentra usted semillas de esperanza en este panorama actual, Padre Melo? Los nutrientes para nuestra esperanza hay que encontrarlos en primer lugar en la memoria de nuestros mártires, en la sangre que derramaron decenas y decenas y decenas de personas que, como usted y yo, vivieron de carne y hueso, pero que fueron fieles a sus ideales y fueron fieles a su pueblo, y por eso los mataron. Ahí está un nutriente de esperanza. Volver permanentemente a la memoria de los mártires y recoger su ejemplo, creo que es un nutriente para nuestra esperanza. Otro nutriente de esperanza es la generosidad de nuestro pueblo. Sí. Y esa generosidad se debe expresar también en que fortalezcamos nuestra creencia en ellos, cercanía con nuestro pueblo. El estar cerca de nuestro pueblo, eso va a alimentar nuestra esperanza. Siempre que nosotros queramos caminar hacia arriba, perdemos la esperanza. Siempre que nosotros busquemos hacia abajo y horizontalmente unirnos con nuestros hermanos y hermanas, se fortalece la esperanza. También es nutriente el nutriente de nuestra esperanza, la organización comunitaria y la organización social y popular. Es el nutriente de esperanza. Si nosotros vamos a organizarlos solamente con los que están arriba, con los que tienen poder, no vamos a alimentar nuestra esperanza. Yo sigo creyendo en que en aquello que dice el canto de una de las misas populares, cuando el pobre cree en el pobre, entonces se podrá cantar libertad. Vamos a encontrar a la libertad. ¿Sí? Cuando el pobre cree en el pobre, ya podremos cantar libertad. Entonces creo yo que ahí está un nutriente de esperanza. Y luego también yo quisiera poner particularmente otro nutriente de esperanza, que es la fe en el Dios liberador, no en el Dios de los ricos. Sí. No en el Dios de los que mataron a Berta Cáceres, no en el Dios de los bancos, sino en el Dios liberador de los pobres, en el Dios que camina con su pueblo, en el Dios que consuela a su pueblo y en el Dios que alimenta las luchas populares. Ese es el nutriente de la fe en el Dios liberador, que yo le llamo nutriente en el Señor de los amaneceres, que convierte todas las oscuridades, todas las frialdades, las convierte en nuevos amaneceres. Ahí es donde creo yo que están, o por lo menos yo me alimento para mi esperanza. Padre Melo, desde su fe y su compromiso con los excluidos, ¿cuál es el mensaje central que le gustaría dejar plantado en la conciencia de cada hondureño y hondureña de pie y de cara a este crucial proceso, este próximo 30 de noviembre? En las elecciones generales. Bueno, yo digo, vamos a votar. O sea, pero yo voy a ir a votar, por ejemplo, porque creo en el poder, no como el poder que aplasta, como el que domina, como el que controla, como el que oprime, sino voy a votar porque creo en el poder como servicio. Y por lo tanto, voy a votar para elegir a personas que se pongan al servicio de la comunidad. Voy a votar no porque me han chantajeado, porque voy a votar en plancha, no. Voy a votar porque creo en el bien común. Y voy a votar porque conozco a personas por las que voy a votar que también quieren ponerse al servicio de los demás y a los cuales les voy a exigir. Voy a votar porque tengo la responsabilidad después de exigir, de demandar que cumplan con lo que corresponde a un funcionario público. Y voy a votar porque creo que después voy a tener también la responsabilidad de demandar, de exigir. No voy a votar solo por votar, sino por elegir. Y porque creo que después comienza la tarea fundamental para luchar porque aquellos no hagan lo que quieren hacer, sino que tengo que fiscalizar, tengo que ser vigilante del trabajo de los funcionarios públicos. Y voy a votar porque creo que tenemos que buscar soluciones pacíficas, y creo que el voto es un símbolo de paz, es un símbolo de democracia y es un símbolo de entendimiento. Por eso voy a votar, por eso animo a todos los hermanos y hermanas para que vayamos a votar, no para entregar el voto, sino para participar activamente en la lucha por hacer de nuestra Honduras una Honduras democrática. Muchísimas gracias por la entrevista, Padre Ismael Moreno, para las radios comunitarias. Muchas gracias, Padre Melo. Aquí le saludamos desde las radios comunitarias. Bueno, para ustedes y para la radio comunitaria, todo mi cariño, todo mi saludo y mi abrazo para que podamos seguir creciendo como pueblo en libertad.